de ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Bueno, yo soy Amarildo Correa Obando. Pertenezco a la comunidad afropatiana en el sur del departamento del Cauca y hago parte del colectivo Afropatianidad de Corpo Afro y del Consejo Comunitario Río Patía. Como un actor que hace parte del movimiento social afropatiano, sí he estado en la promoción de la reconciliación y en la promoción de la transformación de los distintos conflictos que al interior de nuestras comunidades se presentan. En los últimos tiempos hemos estado incluso colocándole toda la voluntad y todo el empeño para que esos conflictos internos de las comunidades afropatianas se transformen y haya una reconciliación duradera en el tiempo y permita también que las comunidades puedan avanzar y puedan salir adelante. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.